Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos. Estamos iniciando una nueva semana, lunes 16 de abril ya. Estamos en medio mes y, por supuesto, para nadie es desconocido. Nuestro país está de duelo. Y realmente ha sido conmovedor todo lo que ha pasado, ¿no? Ha sido inadmisible, indignante, perturbador, diría yo. Y creo ciertamente no son tres solamente, son siete. Son siete, son seres humanos, compatriotas nuestros, hermanos nuestros que han fallecido. Y por supuesto, para sus familias, toda nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro respeto. Y claro, seguimos con la esperanza realmente de que se hagan todas las acciones que deban hacerse, porque esto no puede quedarse impune. No queremos sino un país donde la tranquilidad reine, donde la tranquilidad sea pan de todos los días para nuestros hijos, nuestros nietos, para nosotros. Queremos realmente retomar ese país, ¿no?, donde hablar de drogas, de delincuencia, pues era tal vez una vez, algún momento, y lo hacíamos con espanto, lo hacíamos con admiración. No puede ser, no puede ser que nos convirtamos en ninguna otra cosa que no sea un país de gente linda como la que tenemos, de manos trabajadoras, gente propositiva, gente buena. Por favor, no caigamos en el pánico. No caigamos en la violencia tampoco, porque claro, las redes sociales ahora nos permiten todo, ¿no? Pero seamos mesurados en eso también. No caigamos en provocaciones, no caigamos en estos comentarios antojadísimos en contra del uno, del otro. Yo creo que es un momento donde todos debemos guardar la serenidad, guardar nuestra compostura. Y por supuesto es un momento donde debemos tener nuestra mente tranquilita, clarita, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Además, identificar claramente quién es nuestro enemigo, ¿no? ¿Por dónde está quien nos está haciendo daño? Entre nosotros no nos odiemos más, ¿no? No nos odiemos más, no creemos, no nos prestemos para crear barreras, para crear, pues, esos odios, esos revanchismos. Hoy el país nos necesita unidos. Y por supuesto, que la memoria nos acompañe, ¿no? Porque esto es tremendo, pero recién empieza. Así es que nos inclinamos ciertamente reverentes, ¿no?, ante la tumba de nuestros compatriotas. Un abrazo grande a sus familias y, por supuesto, al Ecuador entero. Son las 9:08 a.m, amigas, amigos. Nos acompaña esta mañana Diego Salazar desde los controles. Mil gracias, Dieguito. Y bueno, hoy es lunes, están con nosotros ya nuestras amigas de Canas al Aire. Un abrazo grande a nuestras queridas amigas Katy Rodríguez Cox, pues a Vivi, a Daniela Vivero. Miren ustedes, estamos ahora, estamos cambiándonos, intercambiando nombres. Bueno, quiero dar la más cordial bienvenida a María Belén Rivadeneira. Ella es psicóloga clínica y el día de hoy precisamente hablará con nuestras conductoras, con nuestras compañeras, sobre el pensamiento cognitivo y el ajedrez en los adultos mayores. Hay que señalar también que María Belén Rivadeneira fue campeona, ¿no?, de ajedrez. Qué placer conocerte, María Belén, y pues estás en tu casa. Bienvenida a Canas al Aire, un segmento más de La Rayuela. Amigas queridas, un abrazo. Comencemos con pie derecho esta semana. Amigos, bienvenidos a Canas al Aire. Soy Katy Rodríguez Cox y Daniela Vivero. Amigos, bienvenidos una vez más a su programa Canas al Aire. Soy Daniela Vivero y estaremos acompañándoles hasta las 10 de la mañana. La vida. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin. Como dijo al principio, vamos a hablar sobre el pensamiento cognitivo y el ajedrez en los adultos mayores. No se olviden que si tienen algún adulto mayor que les inspire, ya sea familiar, amigo, llámenos y cuéntenos quién es. Hoy también vamos a hablar sobre el agua de coco, todos los beneficios nutricionales y cómo lo podemos conseguir. María Belén Rivadeneira está junto con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado estar aquí en este programa. Y quisiera que tú te presentes un poco. Siempre presentamos nosotros, ahora te vamos a dar la oportunidad. Listo, buenos días con todos, Katy, Daniela y todos los que nos están escuchando. Es un gusto para mí estar aquí, estoy muy emocionada de estar en la cabina. Nuevamente gracias por la invitación y también felicitarte, Katy, y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por tener este programa dedicado a hablar sobre temas que competen al adulto mayor, que muchas veces en nuestra sociedad más bien no está tomado mucho en cuenta. Entonces, más bien felicitarte por tomar esta iniciativa, también en tu trabajo, de cómo te has ido movilizando para que los adultos mayores también tengan una voz por el beneficio, el bienestar del adulto mayor. Muchas gracias, qué linda. Yo soy psicóloga clínica, estudié una maestría en psicología de la salud mental, tengo un diplomado también en psicoterapia grupal con familias y parejas. Estoy trabajando en estimulación cognitiva y en psicoterapia con adultos mayores, también trabajo con niños y adolescentes. Y también fui campeona de ajedrez en la categoría sub-17, cuando tuve 17 años. Todo este campo mío me ha permitido ir integrando varios ámbitos, desde lo emocional, el trabajo neurocognitivo, fortalecido con herramientas que brinda el ajedrez. Lo que hago es incorporar el ajedrez dentro de las terapias para un poco utilizarlo como una herramienta que es muy, muy potente, muy poderosa, que no es muy conocida tampoco en el medio, pero que puede brindar muchísimos beneficios, tanto a nivel cognitivo como emocional para los pacientes. Uh-huh. A ver, yo tengo una pregunta. Yo digo, un adulto mayor que se ponga recién en ese momento a saber lo que es el ajedrez, no sé si pueden, deben, les gusta, o necesitan de estar desde antes de niños. Pueden, tienen toda la capacidad. Yo he dirigido talleres con adultos mayores donde empezamos a aprender desde cero el ajedrez. ¿Por qué es importante el ajedrez? Al ser una actividad que integra muchas funciones cognitivas, se estimula la memoria, se estimula la atención, la organización, la planificación. Es decir, son varios aspectos que toma en cuenta el ajedrez que lo constituyen en sí como un programa de estimulación cognitiva. Un poco yo empecé a trabajar desde algunos programas distintos de estimulación cognitiva y lo que me di cuenta es que el ajedrez en realidad incorpora muchísimos elementos que están en otros programas y lo hace de una manera mucho más lúdica y que tiene también un factor de interacción social. Los adultos se reúnen entre ellos para jugar entre ellos. También representa en sí el tablero, es un enfrentamiento, ¿no?, de las piezas contra las otras piezas. Y también va proyectando toda la personalidad y los factores internos que tiene la persona. Por ejemplo, una persona que está con depresión, que se siente triste, que está decaída, también se refleja eso en el juego. Entonces la persona por lo general va a rendirse, no lo va a hacer con mucha motivación. Todo eso se ve reflejado y el trabajo terapéutico está en mostrarle eso a la persona. El verle cómo se está manifestando en el tablero lo que la persona está sintiendo, que muchas veces no lo ve por sí mismo. Si es que uno le dice, por ejemplo, te veo triste, te veo decaído, y la persona muchas veces no se ve a sí misma. El ajedrez te permite visualizar lo que te está pasando y a partir de ahí trabajar ciertos asuntos. Entonces, por ejemplo, la motivación, cuál es la pieza más importante para ti en el tablero, qué tienes tú también que te identifica con esa pieza, diferentes factores que se van trabajando, cómo tomar la iniciativa, cómo tomas la iniciativa en el tablero y en tu vida también, qué es lo que estás haciendo por ti, qué es lo que estás haciendo por tu familia. El escenario de que nos presenta el tablero de ajedrez permite hacer siempre metáforas y comparaciones con la vida misma. Qué interesante, o sea, nunca me había puesto a pensar que era tan profundo, porque, bueno, a mí me gusta jugar el ajedrez, pero así nomás de como casa. Puedo. Sí, en casa, ¿no? A mis hijos, por ejemplo, mi hijo mayor, siempre hemos jugado ajedrez desde que era niño, pero nunca lo vi así, de esta forma que tú nos estás presentando ahora, de que es una, como una imagen de lo que nos está pasando en la vida. Ajá, una proyección. Una proyección. Y esto también pasa con, o sea, yo también si estoy jugando me pasa lo mismo. O sea, a todos los ajedrecistas pasa eso. Sí, bueno, ajedrecistas de casa. Claro, tú eres otro nivel, ¿no? Sí. O sea, campeona de ajedrez, wow. Y cuéntame, ¿cómo fue tu desarrollo en el ajedrez? ¿Qué es lo que te motivó a comenzar a jugar? ¿Cómo te gustó? ¿Quién te enseñó? Me enseñó a jugar mi papá. Sí. Luego entré a unos cursos vacacionales, ahí también aprendí más, pero ya como un entrenamiento de élite en la concentración deportiva empecé a los 13 años. De los 13 a los 17, más o menos la etapa del colegio. ¿Y tú crees que te marcó este juego del ajedrez? ¿Tú crees que definió ciertos aspectos de tu vida? Sí, y lo pude notar, por ejemplo, a nivel cognitivo, en mis funciones mentales. Por ejemplo, en el colegio, no sé, toda la escuela, hasta primer curso, siempre tuve dificultades como para poner atención, siempre me costaba más matemáticas, repasaba en mi casa, no entendía nada. Pedir ayuda a compañeros, profesores, siempre mi rendimiento fue como un poco difícil. Siempre fue, digamos, regular, bueno, pero siempre se me costaba bastante. Me costaba mucho, sí, yo también. Tuve que estudiar mucho, o sea, yo sí creo que fui matona, porque me tocaba estudiar, sí. O sea, no es que, Dios mío, estaba en clases y entendía todo, para nada. Yo tenía que ir a mi casa y estudiar y leer y leer, igual. Y la solución para eso, para mí, fue el ajedrez. A los 3 años empecé a entrenar muchísimo, empecé a viajar por las provincias a jugar torneos y de repente ya no tenía esa necesidad de estudiar tanto, simplemente era como poner atención en la clase y ya sabía, y les veía a mis compañeras que estaban súper sacrificadas estudiando todo el fin de semana y yo el fin de semana por lo general viajaba a los torneos, a las competencias, no tenía ni tiempo para estudiar y me iba bien. Y sentía yo en ese momento, percibí el cambio cognitivo en mi mente, como que mucho más abierta, mucho más clara para recibir todo ese contenido y sin dificultad. Y ese fue digamos, lo que me hizo dar cuenta de que el ajedrez es algo súper potente, muy, muy potente para la gente. Y sobre todo, claro, en el caso de los adultos mayores, a partir de la mediana edad, 45, 50 años, las personas empezamos a bajar los niveles cognitivos, el rendimiento cognitivo. Entonces tenemos más dificultades en atención, más dificultades en varios ámbitos, en planificarse, en organizarse. Hay una tendencia a disminuir el rendimiento cognitivo. Y por eso es importante en esas edades y ya cuando son adultos mayores poder tener otro tipo de estímulos que no son comunes para seguir fortaleciendo esas capacidades, al menos de hacer un mantenimiento de las capacidades y que tengamos menos problemas de memoria, menos problemas de atención. Y por eso está pensado este programa que yo le he llamado Jaque Terapia, que es la mezcla entre ajedrez y la psicología, que puede ayudar muchísimo a las personas. Por lo general, las personas ya adultas mayores tienen estas dificultades, tienen olvidos, no recuerdan dónde dejaron las cosas. Son pequeños detallitos y que, claro, por la rutina en la que ellos están viviendo, no tienen unas actividades nuevas, diferentes. Y esto hace que la mente no esté entrenada. Claro. Entonces, la mente, al ser un órgano, el cerebro, necesita de un entrenamiento, de ir conociendo otras cosas. Claro, eso es súper interesante, porque, claro, estamos acostumbrados a lo mismo, y que de pronto te ven y te enseñen ajedrez a esas edades, uh-huh. A mi edad también. Claro, te activa la mente, porque es algo diferente, exactamente, sí. ¿No? Pero yo no he visto un lugar donde promocione esta actividad como tal. Uh-huh. O sea, en la concentración deportiva yo sabía que había, pero no sé si solo es para tempranas edades. Sí, es entonces, para niños ese adolescentes. Ese es un problema también, que ahora nos damos cuenta de esta actividad. Qué recreativa también, o sea, me parece súper chévere porque no solo estás tú, estás ya acompañada de otra persona, ajá, pueden interactuar, y eso también me imagino que es parte de la estimulación cognitiva, ajá, como tú lo estabas diciendo. Y sobre todo en mi experiencia con adultos mayores, es una experiencia de que ellos tienen de gozo, de disfrute, uh-huh, porque están concentrados en el ajedrez, en aprender nuevas cosas. Se olvidan por un momento de los problemas que tienen y les amplía la mente. Entonces también desde la perspectiva del ajedrez, que es un tablero que es algo geométrico, también les ayuda visualmente a ver sus problemas desde otra perspectiva y encontrar soluciones. Entonces también te abre la mente. A veces estamos estancados en un problema, bloqueados en eso, como todo oscuro, dirigido a eso. Entonces el ajedrez, al ser algo que te estimula las diferentes conexiones neuronales que hay en diferentes lóbulos, te permite abrir un poco tu campo, que se llama la flexibilidad cognitiva. Y permite también encontrar soluciones, estimular tu cerebro. ¿Pero eso es a un nivel consciente o no? Hay, digamos, se presenta, es algo que pasa, que ocurre fenomenológicamente, que se da en la terapia. Entonces la persona que juega quizás en ese momento no sabe lo que también uno como psicólogo está analizando, uh-huh, pero luego cuando le pones a la persona es como que se da cuenta mucho más fácil. Y el desarrollo cognitivo se va notando en la persona. Empiezan a haber menos olvidos, también hacemos un registro de todo eso para irlo midiendo. Al principio hay una evaluación, al final hay una evaluación donde se ve la evolución de la persona. Qué interesante. ¿Y dónde podemos, por ejemplo, me gustaría que... Siempre pongo de ejemplo a mi mamá. Me gustaría que mi mamá, por ejemplo, pueda hacerlo. ¿Puede hacerlo? O sea, uh-huh, tiene 92 años, tiene Alzheimer, ¿puede hacerlo, uh-huh, o no? Sí, va a ser un poco más complejo, digamos, el aprender el juego. Sí, pues va a ser muchísima repetición. Y lo importante es que el probar nuevas cosas, el que pueda hacer otras actividades, aunque sea ese momento que aprenda una nueva jugada y luego repetirle esa nueva jugada muchas veces hasta que lo domine, quizá va a tardar bastante tiempo, pero ya es algo que está estimulando, que le está haciendo un beneficio. Claro. Pero en los adultos mayores, ¿qué tan buena recepción es tratar de enseñarles algo que es complejo? Sí. O sea, porque a veces sí nos cuesta, porque te toca estar... es algo de constancia, de analizar, de recordar la jugada. Entonces no sé si ellos van a decir como que no, ya no estoy para esto. Entonces, ¿qué tan fácil se te ha hecho a ti trabajar conjunto al ajedrez? Uh-huh. Y debe ser complicado, o sea, sí. Si en niños puede ser un poco complicado por la atención, pero en adultos mayores me parece mucho más complicado. ¿Cómo lo haces? Sí. ¿Cómo manejas esto? Por lo general, en la experiencia que tengo con adultos mayores, es algo que atrae a los adultos. Sí, puede ser que en algún momento una persona no tenga resistencias, como que no quiere avanzar, pero también ese es un reflejo de algo de su vida, de algo que le está pasando a ella, a esa persona. Entonces es un poco ir analizando, a ver qué, dónde más te pasa también esto, esta resistencia a probar algo nuevo, a intentar algo nuevo, a aprender algo nuevo. Y entonces es algo que sirve para el trabajo clínico, esta, la manera en la que la persona se presenta ante el ajedrez. Y por lo general, como es algo lúdico, más bien es algo que atrae, que distrae, que tampoco es tan complejo como pareciera. Son reglas básicas, por ejemplo, a niños se les enseña en una sesión y ya saben cómo jugar, dependiendo, ¿no?, las edades. Si es un niño pequeño, se demora un poco más, pero un niño de unos 10 años, en una sesión le puedes enseñar y ya sabe perfectamente. En un adulto mayor sí se demora más tiempo, tal vez unas 5 sesiones en aprender bien y que recuerde todos los movimientos, pero en sí no es tan complejo como parece. Luego de que ya sabe las reglas básicas, más o menos es algunas estrategias, por ejemplo, el control del centro, desarrollar las piezas, un poco de aperturas, ir memorizando ciertas cosas, pero en sí cuando ya te familiarizas con el juego, ya lo puedes hacer con más facilidad y entretiene muchísimo. Claro, y es, pero también es algo de constancia. Uh-huh. O sea, tú les das en tu consultorio, tú les enseñas, trabajas con ellos, pero yo supongo que ellos regresan a su casa y también tiene que haber alguien que les acompañe a hacer esto, porque como es constancia, tienen que volver a hacerlo. Sí, por lo general no hay esa otra persona en la casa. No. Lo que sí puede haber y lo que me he escuchado es que juegan a veces cartas, juegan alguna otra actividad que también es importante porque les permite ir desarrollando sus capacidades. Y en el ajedrez más bien lo que hacen es venir a la terapia, hacemos terapia grupal, entonces juegan entre ellos. Y así van practicando y no se van olvidando todo lo que se ha visto. Entonces tú trabajas con grupos. Uh-huh. ¿Y estos grupos de cuántas personas son? Depende, puede haber, dependiendo de la gente que hay, la cantidad, hasta unas 10 personas más, como para tener el manejo del grupo. Desde dos personas, que es claro, con las personas que se puede jugar. Y sí, ha sido muy interesante. Igual siempre le recomiendo a las personas que sigan haciendo otras actividades, por ejemplo, para ir al lugar donde vamos, que traten de irse por otro camino, que no necesariamente sea siempre cogiendo la misma vía. Si es que cogen otra vía, también ya están estimulando otras capacidades, que planifiquen antes de ir, que tengan su horario de actividades, ciertas recomendaciones, así que incluso en la alimentación, en la hidratación, que por lo general en un adulto mayor, sí, empieza a dejar de hidratarse, de cuidarse también en lo nutricional. O que están muy preocupados por asuntos que emocionales que quizás les están a ellos afectando a la salud. Justo lo que hablaban un poco antes de empezar el programa, que en el cuerpo se ve reflejado. Es un síntoma de lo que no se dice. Sí. Entonces pasa en los adultos mayores, sobre todo, que empiezan a enfermarse, bajan las defensas, no tienen con quién conversar lo que les pasa. Y es muy importante hablar, darle palabra a todo lo que van, sí, sintiendo. Sí, por eso nosotros siempre les decimos que les invitamos a que nos llamen. Nosotros estamos aquí para darles voz a los adultos, no solo a los adultos mayores, sino a los adultos de que nos escuchan. Porque pueden llamar y no nos dicen el nombre, no importa. Pero, o sea, la cosa es que compartamos sus inquietudes. Si se sienten mal, simplemente que nos hablen y nos conversen de cualquier cosa. Incluso de las cosas positivas de ellos. Yo, uh-huh, por lo general, soy la que más aprendo de ellos. Sí. Porque sí, es una sabiduría, una historia de vida que en lo que van relatando uno se da cuenta de muchísimas cosas. Entonces es una fuente de sabiduría el adulto mayor, que lastimosamente en la sociedad no está considerado de esa manera. Pero eso hemos, sí, venido hablando desde el primer, uh-huh, día, que nos hemos dado cuenta que todos los profesionales en diferentes campos llegamos a lo mismo, la falta de atención, la falta de compañía de ellos, y que al final ellos es nuestra mayor fuente de sabiduría. Justo, sí, estuvimos con Fabián uh-huh, Serrano, hablamos sobre cómo es ahora el trato con el adulto mayor y cómo fue antes, hace miles de años, uh-huh, o cientos de años, que antes era el más importante, ¿no? Porque nos daba toda esta sabiduría. Sí. Ahora, en cambio, al revés. O sea, uh-huh, no sé qué pasó, no sé dónde nos perdimos. Yo pienso que es mucho por el sistema en el que vivimos, de producción, porque es valorada la persona que produce, que es una, sí, fuente de...

pienses en mí. Cuando pienses en mí. Cuando pienses en mí. Encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, seguramente es algo que se tiene en el recuerdo, seguramente es algo que se tiene entre las manos, seguramente. Son las 9:35 de la mañana. Ahora le vamos a hablar de una bebida que es muy común en nuestro medio. Viene de la costa ecuatoriana y es el agua de coco. En lo personal a mí no me gusta mucho, me gusta más la fruta, pero Katy les va a contar todos los beneficios nutricionales que tiene, cómo lo podemos conseguir. Y a ella le encanta, entonces casi, sí. Cuéntanos. Sí, Dani, la verdad. ¿Y a ti te gusta, María Belén, el agua de coco? Sí, la consumo. Bueno, me encanta. Además, tienes que ponerte a pensar cómo llega a la botella, ¿no? Porque no todas las botellas saben a lo mismo. Hay unas que saben más dulce, otras no. Es normal. ¿Cómo le entra el agua al coco? Claro, o sea, ¿cómo es la fábrica que tac, le abren y le ponen ahí el agua de coco y todo? Es como, no sé... es diferente, o sea, cada sabor es diferente, cada coco es diferente, es muy caro también, es carísimo, ¿no? Bueno, a mí me encanta. El agua de coco es una bebida natural con muchos beneficios y propiedades, tanto curativos como nutricionales, llena de cualidades increíbles. Si existe un alimento tropical característico y propio del verano, bueno, el verano aquí siempre es verano, ese es el coco. Del que podemos aprovechar no solo su deliciosa carne de forma entera, ¿no? Y la comida que se puede hacer, sobre todo en Esmeraldas, que todo es encocado. Y a mí no me gusta el encocado. ¿A ti te gusta? Claro. ¿A mí no? A mí me encanta. A mí no me gusta el encocado, me parece muy dulce, muy... Uy, no, no, definitivamente no. Pero agua de coco siempre tengo en mi velador. O sea, siempre me voy con mi botellita y... Es energizante también. Así es. Ah, claro, es que tiene azúcar, ¿no? Uh-huh. Pero el sabor es algo increíble. Yo justo les decía a mis hijos, decía, ¿cómo? O sea, pónganse a pensar qué complicado es que de pronto hay una palmera y tiene los frutos cocos y el coco adentro se llena de agua. Es increíble. O sea, eso sí es un milagro. Uh-huh. Totalmente. También tenemos aceite de coco. Últimamente he visto en los en los supermercados que venden el aceite de coco. Para también cocinar. Carísimo. Uh-huh. Para cocinar. Con Dani estamos haciendo unas sales de baño. Uh-huh. Y también usamos el aceite de coco. Uh-huh. Sí, es muy, muy, muy importante. Y la leche de coco, que es la que se hace con la fruta y el agua mismo. Tampoco me gusta. A mí solo me gusta el agua de coco. Sí. es un líquido ideal para rehidratarnos y para disfrutar de todas sus cualidades nutricionales. Totalmente. El agua de coco es el líquido casi transparente que encontramos de manera natural en el hueco interior del coco. En ocasiones presenta un color opaco y se encuentra rodeado por la maravillosa pulpa del coco. Su sabor es muy característico, que depende no solo del estado del coco, si por ejemplo se encuentra fresco o seco, y del terreno donde se sitúe la palma del cocotero. Es probablemente una de las bebidas más conocidas y tradicionales. Aparte de eso, nos podemos tomar de diferentes formas, ¿no? Como yo le había dicho, con la carne del coco. Preparamos cosas deliciosas también, pero a mí lo que más me gusta es el agua. Sí, creo que es lo más natural también, porque ya al procesarle ya pierde algunos beneficios nutricionales. Probablemente, sí. Entonces, bueno, para mí, recomendado para las personas que le gusten, en lo personal, como ya dije, me gusta más la fruta como tal, pero... Sí. Y tiene muchos beneficios, ¿no? Tiene un alto contenido en nutrientes esenciales. Podemos decir que tiene bastante vitamina B, minerales como el potasio, magnesio, fósforo, calcio y sodio. Y también tiene oligoelementos, selenio, zinc, azufre y yodo, además aminoácidos, antioxidantes y fitonutrientes. Es muy bueno para la deshidratación. Uh-huh. Por ejemplo, los adultos mayores, uno de los grandes problemas, como tú también mencionaste, es que se deshidratan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no quieren tomar agua porque enseguida se van al baño. Uh-huh. Entonces, ellos rechazan el agua. Y ya no sienten sed por el cambio de composición corporal de ellos. Es algo fisiológico también. Ah, no sienten sed. Ya no, porque el nivel de agua corporal que ellos tienen disminuye un montón. Entonces, su cuerpo mismo ya no les pide. Entonces, ellos dicen, no, es que no necesito. Y uno piensa, pero es que yo tengo full sed. Porque la composición corporal de ellos ya es más grasa que agua. También nosotros es diferente. Y en los niños es aún más diferente, totalmente lo contrario. Es más agua que grasa. Qué interesante. Entonces, porque yo trabajo mucho con adultos mayores y siempre les estoy diciendo, tomen agüita, un poquito de agua. Y ellos dicen que no. No quieren. Pero yo pensaba que era no solamente porque no sentían esa necesidad, sino porque a cada rato les toca irse al baño, ¿no? También puede ser, pero ya no. Entonces ellos no rechazan el agua. Sí. Sí, es complicado esa cuestión de la hidratación, pero con el agua de coco es más fácil. Sí, también tal vez ellos se cansan del agua insípida como tal. Entonces mezclado también con un té, el agua de coco es una buena opción. Sí. Y con los minerales que tiene. Claro. El magnesio, por ejemplo. Sí, es súper. Y el potasio también, porque muchas veces sufren de calambres. Claro. Y el magnesio es... Exactamente, sí. Y el plátano también es buenísimo. Y los calambres también se da por la deshidratación. Uh-huh. Claro. Es un círculo. Exacto. Sí. Les recomendamos entonces. Sí, tomen agua de coco. Ahora sí, volviendo al tema, María Belén, yo tengo una pregunta. ¿Qué interviene todo esto de la estimulación cognitiva? Porque hemos hablado de recordar un poco las cosas, pero ¿qué más es? La estimulación cognitiva, bueno, en sí es un programa terapéutico para incrementar los niveles cognitivos ejecutivos de la persona, es decir, la memoria, la atención, la organización, la planificación, la flexibilidad cognitiva, varios aspectos mentales, de procesos mentales que tenemos como personas. Es un conjunto de ejercicios que sirven para esto. No sé, las personas que nos estén escuchando, incluso podrían escribirnos acá o llamarnos para yo enviarles unos folletos con ejercicios que pueden imprimirlos y hacerlos en su casa. Yo les recuerdo el número, nuestros números son 222-0966 o por WhatsApp al 0962-673707. Y hay varios ejercicios igual que son muy comunes, que también sirven para estimular la cognición, como por ejemplo la sopa de letras, el sudoku, hallar diferencias entre dibujos. Son algunas actividades, por ejemplo, jugar cartas con familiares, sí. Estos juegos de mesa que hay. Es importante eso de jugar cartas porque además compartes, ¿no? Sí, yo recuerdo que antes se reunían, no sé si en todas las familias era así, pues se reunían a jugar cartas, canasta. Por ejemplo, en mi casa siempre hacían esas reuniones, 6 mesas y en cada mesa habían 4 señoras que jugaban cartas. El telefunken también. Bueno, sabes que el telefunken era muy básico. ¿Sí? Para ellas, yo me acuerdo, mi mamá y sus amigas, era súper básico. Entonces ellas jugaban canasta y no me acuerdo otro juego. Nunca entendí, nunca entendí. Yo sí, telefunken. La verdad. Y eso les ayudaba porque además de que es un juego mental, uh-huh. estás entre tus pares, ¿no? Uh-huh. Entonces estás conversando y estás compartiendo. Y eso es, me parece súper importante. Por ejemplo, el juego del 40, uh-huh. eso también. Deberíamos fortalecer y jugar en familia. Sí. Si no, comenzar otra vez a estos juegos de mesa. El 40, el mundial de 40, es como el mundial de los abuelos. Y un poco también algo que he notado en los adultos mayores, muchas veces, por ejemplo, al cambiar sus actividades, pasan mucho tiempo en la televisión, viendo programas que por lo general más bien crean muchísima angustia. Sí. Las noticias mismo que ahora estamos escuchando, que son angustiantes para todos. Y que genera muchísimo sentido de paranoia, de persecución, de inseguridad. Y que en realidad es un mal que tenemos actualmente. Y es importante al adulto mayor que enfoque su mente en otras actividades que sean más bien de un crecimiento personal. Ajá, desparcimiento también. Que no le estanquen en una miseria humana, que es la que nos transmiten por lo general la televisión. Sí. Y claro, no salen las noticias positivas, eso es lo que no se ve, y por lo tanto piensan que la humanidad es lo peor, estamos en una miseria y humana. Se angustian. Sí, las novelas mismo, no yo me he dado uh-huh. cuenta, como he tratado con algunos adultos mayores, de pronto comienzan a tergiversar lo que es la realidad y la televisión. Además, la televisión no te ayuda absolutamente en nada, porque estás así, uh-huh. sin hacer nada, y solo la es tele te da. Leer, por ejemplo. Escuchar la radio. Porque te imaginas. Escuchar nuestro programa, Canas al Aire. Sí, sí, porque te imaginas cómo es la persona que está conduciendo. Uh-huh. Eso le he contado muchas veces a Katy, yo que me imaginaba esta persona que era alta, que ni sé qué, le veo y ha sido completamente diferente. Uh-huh. Y uno sí se impacta, pero es chévere que la imaginación siga sí, activa. Uh-huh. Eso es lo bonito de la radio. A mí uh-huh. me encanta la radio por eso, porque puedes parpadear, pero no te pierdes nada. Uh-huh. En cambio, en la televisión parpadeas y ya te perdiste algo. Uh-huh. Y no te da nada. Aquí tu mente puede volar, tienen que... o sea, muchos aspectos de tu cerebro se movilizan, ¿no? Porque no estás viendo, estás todo imaginándote uh-huh. Al escuchar, y además nos puedes escuchar en todo lado. Uh-huh. Estás manejando, no puedes ver televisión ni el celular, por Dios, no hagan eso, pero nos puedes escuchar. Sí, estás en la tina de baño, en la ducha, cocinando, y además es una compañía. Uh-huh. El radio es muy, muy importante. Uh-huh. Esas novelas... exactamente, las noticias, todo eso les causa mucho sí, mucha angustia. Muchísimo. Yo me he dado cuenta. Las novelas mismo, uh-huh. qué angustia, por Dios. Pa, que violencia. Se pegan, uh-huh. que todo es una violencia, oh, por Dios, todo es lo mismo. Un drama. Sí, deberíamos uh-huh. a nuestros adultos mayores quitarles la televisión, verdad. O sea, el radio, leamos, me gusta leerles. Uh-huh. A ellos les gusta que yo les lea también. Uh-huh. Yo me siento a leerles y les gusta, de verdad que les sí. gusta. Y lo mejor, lo ideal también a nivel familiar es crear unión entre los niños y los adultos mayores. Que los adultos mayores puedan leerles un cuento, compartir con ellos. Que les transmitan también esta lo que hablábamos antes, sabiduría y filosofía de vida que ahora se está perdiendo y que las nuevas generaciones no tienen idea. De cultivar valores, de estar en familia, de qué significa en realidad estar en familia, compartir en sí. familia. Eso me pasaron recientemente un video que están en un asilo de ancianos y que comparten con unos niños de una guardería. Mm. Entonces están ahí y entre los dos, o sea, esos dos segmentos, como uh-huh. quien dice, diferentes, que tú te pones a pensar y no tienen nada en común. Uh-huh. pasan lindísimo, cantan, los unos les ayudan a los otros, los adultos mayores se sienten importantes porque lo son, pero nuestra sociedad se ha encargado de relegarles, aislarles, como dice Dani, pero no, son súper importantes. Además, como siempre digo también, todos vamos para allá, o sea, eso es lo único que estamos de seguro, que todos vamos para allá. Entonces tenemos que tratar de hacer nuestra vida mejor, la vida de los adultos mayores, coger nuestros todos nuestros valores, los valores que ellos nos han inculcado, y o sea, sembrar en los niños de ahora lo mismo, estar juntos. Eso es lo más importante. La vida es tan corta que lo más bonito es compartir, o sea, ese momento que estoy compartiendo contigo, María Belén, contigo, Dani, con Vicente en los controles. Sí, este momento es importante, nunca más va a volver a pasar. Entonces, crear este sentimiento maravilloso, y si estás con tus niños, o sea, eso es lo más importante en la vida, el resto no vale. Lo maravilloso de compartir con niños es que te obligan a estar en el aquí y ahora. Sí. O están tan inquietos en cosas haciendo, entonces tienes que ponerles atención en ese momento. Y lo que logras con eso es olvidarte del pasado, de todas las culpas o preocupaciones que puedan haber, y simplemente estar y disfrutar de este momento. Exacto, eso es, eso nos hemos olvidado un poco, ¿no? Estamos trabajando para tener cosas materiales, o sea, entiendo, necesitamos. Mis hijos tienen que ir a la universidad, pero no tiene que basarse en eso. O sea, tenemos que recordar lo importante que es estar junto a un ser humano y tomar lo mejor de esa persona y tratar nosotros también de ser mejores. Y más que nada compartir con nuestros adultos mayores. Sí, no es fácil, no es fácil. Pero sentarnos, como habíamos dicho con el Fabián también, yo lo hice. Me senté con mi mamá y a conversar y todo. Y, o sea, son media hora, que no es nada media hora en tu vida. Pero me senté a conversar con ella, ya está, se va, regresa. Pero me parece muy importante, y no solo para ella. Fue, creo que, para mí fue lo mejor, porque me sentí mejor persona. Sí, y no sabes cuando uno a veces dice, hoy le digo, no, mañana mejor. Y quién sabe si ya no hay mañana. Entonces... Es súper importante. Lo que también hablábamos con María de los Ángeles Maldonado anteriormente, el lunes pasado, me compré un súper vestido, un súper pantalón, lo que sea, y le voy a guardar para una ocasión especial. La ocasión especial es ahora, mientras están escuchando Canas al Aire, ahora, pónganse esa ropa, sean felices. O sea, la ocasión especial es hoy, que puedo respirar, que puedo compartir, que puedo ver, tengo que agradecer, que puedo tocar a mis hijos. O sea, todo eso hay que agradecer. Y a veces, como nos olvidamos, también ellos comienzan a olvidarse. Entonces hay que recordarles. Y una buena terapia, me encanta esto del ajedrez. Quiero saber cómo podríamos contactarte, porque no sé por qué nos están llamando. Para contactarte a ti, para que nos des los lugares donde podemos ir a imprimir y todo esto para nuestros adultos mayores, y cómo contactarte para que tú nos ayudes también con nuestros padres, nuestros abuelos, y poder empezar a hacer un juego claro, de talleres de ajedrez. Talleres de ajedrez, de pronto podremos hacer el Mundial de Ajedrez en Quito. Sí. Bueno, ¿Dónde podemos contactarte, bueno, María Belén? Bueno, me pueden llamar o escribir al 099-822-5816. 099-822-5816. ¿Y cómo podemos contactarte? Por WhatsApp. Facebook, por Facebook, sí. En Facebook me pueden encontrar como María Belén Rivadeneira. ¿Algún correo tal vez? Mabe, Mabe escriben con B grande, 2505@hotmail.com. ¿Naciste el 25 de mayo? Exacto. ¡Qué perspicaz que soy! Qué chévere, me encantó aprender esto del ajedrez. Ahora lo veo de otra forma, completamente diferente, porque como les comentaba, mi papi siempre jugaba ajedrez. Y bueno, mi papi es súper pilas en todo eso, las matemáticas y demás. Y ahora entiendo por qué puede ser también. Él siempre le ha gustado este tipo de juegos. Y, o sea, la verdad nunca me interesó como tal. Pero ahora le voy a decir que me enseñe, que juguemos los dos. Sí, yo sé que él me va a ganar, pero en algún punto yo le voy a ganar. Entonces... No, y qué lindo. Sí, me parece genial, María Belén. No sé por qué tenemos esa traba mental de, pucha, ajedrez. No, eso es para viejos. Eso es para viejos o para súper inteligentes, ¿no? Sí, pero no, pero entonces, como tú dices, María Belén, deberíamos hacer talleres o algo así en los colegios, en las escuelas. Sí. Porque además de que eso te ayuda para que también seas organizado. Y es comprobado también, hay estudios científicos que dicen el ajedrez aplicado, por ejemplo, a niños, de un programa que se hizo, tiene como resultado que los niños mejoran en su rendimiento escolar, claro, en matemáticas, en lenguaje incluso. Claro, es que te ayuda además a planificar tu vida, es como las matemáticas, o sea, cuadrado, cuadrado, pero eso te ayuda. Pero también tienes muchísimo de imaginación, creatividad también. Mira, qué interesante, porque, eso no me había puesto. Por ejemplo, no hay ninguna partida de ajedrez que se haya repetido. Entonces, cada persona tiene su variante, su forma de actuar en el ajedrez. Es súper, digamos, es complejo, es como es un universo de posibilidades que hay. Entonces, ahí tienes toda la imaginación y creatividad y también para conducir el juego como para cualquier. Los niños, ¿no? Súper, súper interesante. Y hay una frase que dijo un gran maestro, que es que no necesitas ser inteligente para jugar ajedrez, el ajedrez te hace inteligente. Y tal vez tú sabes en algún lugar ya donde se pueda ir y jugar ajedrez así entre amigos, o solo hay en cursos, o no hay realmente. Es muy limitado en realidad. Pero deberíamos hacerlo. Yo siempre ahí estoy en... Cuando no hay cosas, yo digo, podemos hacerlo. Yo voy a estar ahí. Sí, podemos hacerlo. Una amiga mía tiene un lugar, un centro, que está desocupado ciertos momentos de las tardes. Tal vez podemos organizar, no sé, a nivel de barrio, a nivel de colegios, ¿por qué no? Deberíamos irnos a los colegios y hacer unos talleres súper lúdicos y todo, de ajedrez. Un intercolegial de ajedrez. Sí, qué interesante. Deberíamos trabajar en eso, de verdad. Es muy, muy importante. Es una herramienta que no está todavía explotada. Pero me parece terrible. O sea, ¿desde cuándo hay el ajedrez? ¿Un poco de historia? ¿Desde cuándo? Como en la... Se creó por la India. Sí, el año, no sabría decirte, pero es muy, muy antiguo. Justamente se creó para representar el escenario de la guerra. De las guerras, sí, sí, eso sí había leído. También hay otro juego que se llama Go. ¿Conoces de este juego? Es un juego asiático. Sí. ¿Y qué muy te parece? Muy similar, muy similar. Y también empezó con esto de las guerras. Sí. Es diferente, en el ajedrez hay como cada pieza representa un poder diferente. En el Go son piedritas. Y igual, he escuchado que es muy complejo, intenté aprender. ¿Ah, sí? Y bueno, lo dejé, pero quiero retomarlo también porque parece muy, muy interesante. Sí, mi hijo, te dije que el Estefan que juega ajedrez, él empezó también a jugar Go en el colegio. Y fue maravilloso. Sí. Bueno, muchas gracias, María Belén, por tu compañía, por enseñarnos tanto, por darnos otra perspectiva de este juego que es tan chévere y tan importante para todos. Sí, la planificación y lo que tú nos dices que nos va a ayudar a los adultos mayores a relajarnos, a entender más y poder movilizar nuestras neuronas. Te agradecemos mucho, María Belén, por estar aquí. Gracias, y te vamos a volver a tener en un próximo programa hablando de... Al Alzheimer. Ajá. ¿Cómo sé que tengo Alzheimer? Eso. Ese es el tema que vamos a venir con María Belén también próximamente. Gracias, María Belén, y gracias a todos por escucharnos. Esto fue Canas al Aire. Tú llegaste a mi mundo, tú cambiaste las cosas, tú me tira perfecta, tú. Tú, ladrón de la noche, tú.

puedo soportar tan intenso dolor. ¡No! ¡Por qué no! ¡Ay, ay, ay! ¡Papaya de la! Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, La Rayuela. Con 10 minutos, amigas, amigos, está con nosotros doña María Isabel de Mosquera. Recuerdan ustedes, ya nos visitó y pues estuvimos junto a otros de los coordinadores, de los organizadores de esta maratón, ¿no? Virgen de la Merced, 10K, así es, ¿no? Y bueno, esta, ustedes ya conocen esta edición. Como las otras han tenido un objetivo puntual y es dar servicios, ¿no?, de salud a niños que pues necesitan de la solidaridad, del cuidado, para que ellos mejoren realmente sus discapacidades, sus falencias en cuanto a su cuerpecito. Buenos días, María Isabel. Gracias por estar con nosotros en esta mañana bastante fría y un poquito hasta lluviosa ya, ¿no? Buenos días, bienvenida. Buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días para todas las personas que nos escuchan. Antes de empezar, sí quisiera ser solidaria con las familias y con el gremio periodístico por este cruel asesinato de tres de sus compañeros. Como esposas de militares, nos unimos a ese dolor. Y pues simplemente a decir que todas nuestras oraciones estarán con sus familias y pues nos faltan 7. Así es. Sí, retomando, la Fundación tiene ya casi más de 20 años al servicio de la comunidad. Si bien es cierto, ella empezó como ayuda para los hijos del personal militar. Ahora está abierto para absolutamente todos, tanto la población civil cuanto los hijos del personal militar. Y la función principal es eso, dar que los niños tengan un poco de autonomía dentro de sus discapacidades, que son bastante profundas, moderadas a profundas, y además es un compendio de darles terapia psicológica, de lenguaje, rehabilitación física, hipoterapia, hidroterapia. Entonces es realmente conseguir que los niños vayan avanzando en un proceso lento, pero continuado y con tecnología de punta. Entonces, esa es la fundación que nosotros tenemos como Fundación Virgen de la Merced. Recordemos a nuestro público, María Isabel, pues, ¿cuándo va a ser esta maratón? Y, por supuesto, ¿de qué hora a qué hora? Y además hay una sorpresa muy linda y gran sorpresa para quienes, pues, van a participar de ella, ¿verdad? Son 10 kilómetros. 10 kilómetros que van desde el centro, desde el sur, digamos, de la ciudad hasta el Estadio Olímpico, con una modificación por la construcción del metro a la altura del Seminario Mayor, digamos, pero son 10 kilómetros. Es el domingo 6 de mayo, desde las 7 de la mañana, que es la partida, y además en el estadio se han organizado eventos artísticos, destrezas militares gratuitas, no tienen ningún costo, y pues serán bienvenidas todas las familias de los quiteños que quieran pasar un momento, un domingo de familia, de recibirles a los atletas con todo ese cariño y ese esfuerzo después de haber recorrido 10 kilómetros. Además, miren ustedes que hay posibilidad de inscribirse en cualquier parte del país, ciertamente. Ustedes han escuchado, nosotros hemos difundido, lo seguimos haciendo, pues los sitios donde usted puede llegar a inscribirse. Hay tiempo todavía, así, ¿no? Es. Hay tiempo, sí, todavía, sí. Y pues durante el programa vamos ya a decirles en qué partes nomás usted puede llegar, se inscribe y tiene derecho con su inscripción de participar, además del sorteo de un carro 0 kilómetros. Así es. La inscripción tiene un valor de $16. Y los puntos de inscripción personalmente me parece mucho más fácil ir por internet a Ticket Show, donde ahí usted puede hacer la inscripción, o si no, en la ESPE, tanto de la Tacunga, en la ESPE de Sangolquí, en las oficinas de la fundación, en los puntos que nos ha dado Marathon Sport, de los centros comerciales del condado. Inclusive en Guayaquil, ¿no? Exacto, del condado, de los principales centros comerciales de las ciudades. Son $16 que aportan realmente de manera muy significativa a todas las terapias, a todos los tratamientos médicos, odontológicos que tienen los niños. Y además, como usted dice, con la inscripción ya participan en el sorteo de un auto 0 kilómetros y de una moto. ¡Qué formidable esto! Bueno, ustedes conocen que la Virgen de la Merced es la patrona, digamos así, de las Fuerzas Armadas. Y esta edición es muy especial. Es muy especial porque, como ya he dicho, María Isabel, es para hacer realmente una gran obra con los más pequeñitos, con la gente que más nos necesita. Por otro lado, queremos decir también que no hay pretexto para quedarnos en la casita, porque hay diferentes categorías. Hay para principiantes, hay para personas que ya tienen alguna práctica en esto, hay para personas que pueden hacerlo en silla de ruedas, ¿no? Adultos mayores, jóvenes, es decir, tenemos todos este compromiso, vamos el 6 de mayo a participar por nuestros niños. Esta, como nos ha dicho ya María Isabel, son 10 kilómetros donde podemos poner, digo yo, en funcionamiento no solamente nuestras piernas, nuestros brazos, sino nuestra esperanza, ¿no? Recibir un poquito de tranquilidad, de paz, y seguir con nuestras actividades normales, poniéndole toda la fe, todo el amor. Realmente ahora nuestro país necesita que estemos con los pies bien puestos en la tierra, pero también no entrar en pánico, ¿no? Así es. Sigamos, cuidémonos, por supuesto, pero la solidaridad es un punto fundamental. Sí, realmente nosotros necesitamos de esos corazones solidarios que quieran apoyar con a los niños. Si bien es cierto, los pequeñitos, es duro, o sea, la situación personal, familiar de cada uno de los pequeñitos es muy duro, y para las familias nuestra admiración y respeto. Y lo que nosotros tratamos es un poquito de alivianarles la carga. Y nosotros necesitamos de la ayuda de los quiteños, de los ecuatorianos, que son, sí, tal vez estamos atravesando momentos muy duros como país, pero necesitamos unirnos. Claro que sí. María Isabel, usted es la presidenta de la... ¿qué sería? ¿Una asociación de esposas? Soy una vocal. La presidenta de la fundación es la señora Tracy Granda de Narváez, esposa del comandante general del ejército. Bien, el trabajo que ustedes hacen realmente es un trabajo muy comprometido, que demanda tiempo, demanda vocación también, ¿eh? Sí. Hay muchas cosas por hacer, supongo. Sí, yo creo que es la parte como mujer que nos corresponde al casarnos con un militar. Muchas veces la mayoría de nosotros dejamos a nuestras familias, dejamos nuestros estudios, nuestra vida profesional a un lado por ser la compañera del militar. Bien. Realmente una labor maravillosa la que están haciendo ustedes ahora. Felicitaciones. Y por supuesto vamos a estar pendientes de esta carrera. Vamos a seguir recordando a nuestro público que tenemos este compromiso con nuestros niños. Entonces esta maratón 10K, nuestra Virgen de la Merced, patrona de las Fuerzas Armadas. Busquemos esta inscripción para todos. María Isabel, como siempre, mil gracias, gracias por estar acá con nosotros y gracias por la labor que hacen. No, a ustedes muchísimas gracias por este espacio, y esperamos contar con esa ayuda solidaria de todos esos atletas que van a correr con el corazón. Qué bien. Vamos a la música, por favor. Vicente Moya nos acompaña hasta las 12 del mediodía. Hay manchas en el sol, eclipses en mi corazón, en mi mente un huracán, en mi espejo de un amor. Me dicen no, no, no, hey, ¿quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no, hey, oh. Oh, no, no, no, hey. ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no, hey. Oh, oh. No, no, no, no. ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no. Oh, no, no, no. ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no. Hey, hey. No todo es flor, no todo es miel, y la rabia juzga mal. No falta quien se esconda atrás, fantasmas en la piel. Amores que saben que dicen no, no, no, hey. ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no, hey. Oh, no, no, no, hey. ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no. Quiero guerra, yo quiero vivir.

se puede pintar el sentimiento y la nostalgia. Los colores del agua. Un diálogo con la tierra en tres dimensiones. Kai Pacha, Yanan Pacha, Yukyu Pacha. Lo encuentra en las 25 fotografías Memorias del Fuego, del artista boliviano Jaime Zapata Vega. Fotografías que muestran la destreza técnica y una particular sensibilidad con momentos reales, llenos de historias. Arte que aspira a ser contestatario en tiempos violentos y fugaces. Muestra que permanecerá abierta del 2 al 20 de abril en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jaime Zapata le espera con un ritual coa en reciprocidad a la Pachamama. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, La Rayuela. Diez de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Bien, desde la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, la Coordinación Zonal 9 y el Ministerio de Salud Pública, nos han pedido pues compartir esta información con ustedes, amigas, amigos. Para cuidar la salud, nos dicen, para cuidar la salud de la población, ARCSA da a conocer los turnos de farmacias. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, con el fin de acatar el artículo 166 de la Ley Orgánica de Salud sobre la obligatoriedad de cumplir turnos de farmacias, ponen en conocimiento de la ciudadanía quiteña que se encuentra publicado el cronograma de turnos para todo el año 2018 en la página web de ARCSA, www.controlsanitario.gob.es. En el Distrito Metropolitano de Quito existen 1.190 farmacias que deben cumplir el turno una vez al año durante 7 días, exceptuando a las farmacias ubicadas en supermercados, comisariatos o que funcionen dentro de centros comerciales que no estén sujetas al calendario de turnos establecidos por el ARCSA. Las farmacias que no estén de turno atenderán al público mínimo 12 horas diarias ininterrumpidas de lunes a viernes y podrán atender también sábados, domingos y feriados. Es importante recordarle a la ciudadanía que las farmacias no se encuentran autorizadas para colocar inyecciones, para recetar medicamentos. Esto es muy importante. Voy a insistir en esto, amigas, amigos, porque pues muchas veces nos enojamos, ¿no? Vamos a la farmacia y pedimos que nos inyecten esta ampollita y nos dicen, no, no hay cómo. Entonces armamos el escándalo. O un antigripal, por favor, nos dicen que no y nos enojamos. Pues esto está regulado por el Ministerio de Salud Pública y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Entonces, es importante, reitero, recordarle a la ciudadanía que las farmacias no se encuentran autorizadas para colocar inyecciones, menos aún recetar medicamentos o realizar toma de muestras biológicas o aplicación de tratamientos, sean invasivos o no. El grupo técnico de ARCSA durante todo el año realiza controles para verificar el cumplimiento de los turnos de farmacia y en el caso de su inobservancia, el establecimiento será sujeto a sanciones. Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, pues nos hacen llegar esta comunicación para el pueblo de Quito. 10 de la mañana con 20 minutos, estamos de un momento a otro, ya llegan el día de hoy. Está Cristian de Oluba, y pues con él vamos a hablar realmente de esta propuesta musical de nuevas generaciones, ¿no? De nuevas generaciones que recién empiezan realmente con sus producciones musicales, sus producciones discográficas. Bien. Ustedes recordarán, durante todo el año hemos hablado de patrimonio. Creo que hablar de patrimonio es hablar de identidad, lo hemos dicho ya. Y realmente somos la suma de todos los patrimonios. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es cobijo, es soporte de la dignidad, de la identidad de los pueblos. El patrimonio es un espejo. Podríamos decir también que es un andamiaje que le da soporte, ¿no?, material, espiritual, al proyecto realmente como país, como pueblo, de fundar una sociedad humana soberana, sustentable, incluyente. También podríamos decir que pues el patrimonio es el pan, la sal de cada día, el alimento que nos permite nutrir nuestro sentido de pertenencia dentro del ejercicio de la diversidad y la interculturalidad. Además, es sustento de desarrollo social, económico y un elemento sin duda alguna que fortalece identidades ciudadanas con los entornos ambientales y culturales. Y bueno, hemos hablado ya en otros programas sobre qué tipo de patrimonios tenemos, ¿no es cierto? Entonces podemos tener patrimonios naturales, tangibles, intangibles, pues culturales, podemos tener gastronómicos. Realmente tenemos una cantidad de patrimonios y es bueno que lo analicemos uno por uno. Recuerde usted, hablar de patrimonio es hablar de identidad, es hablar de lo que es nuestro país. Y por supuesto, dentro de patrimonio, hay algunas preguntas que con frecuencia escuchamos. Por ejemplo, ¿los objetos culturales textiles son parte de patrimonio? Por supuesto que sí. Tejido ya es el arte de entrelazar fibras, ¿verdad? Y esto con el fin de lograr una estructura capaz de sostener o cubrir. Un país como el nuestro, como Ecuador, tiene una riqueza cultural enorme en cuanto a objetos culturales textiles y producidos, elaborados por pueblos, por nacionalidades que han mantenido su identidad. Ahora, ¿cómo reconocer a estos objetos que son patrimonio? Los trajes o partes de ellos son elaborados con materiales naturales como algodón, lino, lanas, cortezas vegetales inclusive. Muestran el deterioro por el uso a través de decoloraciones, amarillamientos, roturas, desgastes o pliegues. La costura puede ser realizada únicamente a mano. Emplean materiales de decoración que pues ya no se encuentran en el mercado. Diga usted, hilos de colores, lentejuelas metálicas, adornos o cristales, espejos pequeños, objetos de cobre o papeles de brillo. Es decir, muchas, muchas características que las hacen únicos. Son muy coloridos, ¿no? Con profusión de decoraciones, además. Estos trajes realizados con cortezas vegetales presentan en ocasiones una pintura superficial ejecutada a pincel de color marrón o negro. Las fibras se encuentran rígidas y pueden presentar manchas de distinto índole. Los objetos de recoloración metálicos, pues, o que tengan un poco de óxido, pueden ser restituidos. A todo esto, claro que sí, le llamamos patrimonio. Son las 10 de la mañana con 43 minutos. Nos vamos a la música y está con nosotros nuestros siguientes invitados. We'll be right back. presente.